20 con 22 minutos, sexto bloque de este que es el programa número 49 de Territorialidades del Aire, el programa radial de la Asamblea Parabachasca, aquí por la radio local Parabachasca, transmitiendo en vivo desde Anisacate. Dentro de los temas, Alejandra, que también habíamos anticipado y habíamos dicho que queríamos desarrollar y hablar, es que es un 25 de septiembre de 1955, nacía en Santiago del Estero Jacinto Piedra, quien para nosotros siempre tuvimos la inquietud de poder profundizar y buscamos como excusa tal vez el aniversario de su natalicio para poder hablar. Y es por eso que ya estamos en comunicación telefónica con Adolfo B. Ponte, escritor santiagueño, quien bueno ha conocido a Jacinto Piedra y además ha escrito un libro, Jacinto Piedra por Bebe Ponti, en el año 2011, a quien lo vamos a saludar y poder conversar un poquito sobre la vida y obra de Jacinto Piedra también. Bebe, muy buenas noches, bienvenido a Territorialidades, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, un gusto charlar con ustedes. No, por favor, para nosotros poder hablar siempre de Jacinto Piedra, por varias cuestiones, yo le decía en los mensajes cuando acordamos la nota y lo anticipamos acá, esa información que hemos leído, ¿no? de ese sueño de Jacinto de abrir escuela de música por todo Santiago, pero también de su visión política, de su militancia poética, como usted ha dicho en otra oportunidad, y esa rebelión ante el orden establecido que nos llamaba poderosamente la atención, ¿no? ¿Qué decir, cómo hablar y cómo difundir por esta parte también, más allá de la música, a Jacinto Piedra? Bueno, en principio podemos decir que Jacinto fue un hecho poético, fue una instancia de lucha, fue un sueño, fue una metáfora de cambio, fue la transición de la dictadura a la democracia, y fue por sobre todas las cosas un militante de la canción popular. Todas esas definiciones, digamos, pueden hablar de lo multifacético que era Jacinto Piedra, pero se resume en una sola posibilidad. Jacinto ha sido un hecho poético, entendiendo en tanto la poesía como un lugar de transformación, de revolución, de búsqueda, de sueños, de cambios, ¿no? Ahí surge inmediatamente la pregunta, ¿con qué rompió Jacinto Piedra, ¿no? ¿Con qué cambió? Como para también entender el contexto, recién usted decía dictadura, pero a nivel también musical y artístico. En principio podemos decir que Jacinto inaugura el hipismo en el mejor sentido de la palabra en la canción folclórica, por lo menos santiagueña. Incorpora el hipismo desde distintos aspectos. Por un lado descontractura, digamos, la canción popular, le saca los trajes típicos, y por otra parte es el primero en empezar a reivindicar la naturaleza no como un lugar común del paisaje, sino como un lugar que estaba siendo ya agredida por el hombre, ¿no? Agredida por el hombre, por el capitalismo, por la ambición desmedida. Jacinto inaugura un momento totalmente nuevo para la canción folclórica, quisiera decir santiagueña, pero podemos pensar que también para la canción folclórica de todo el país. Esos son los planteos básicos. Nosotros por aquel entonces no entendíamos tanto, porque veníamos del paisaje y hablar de la naturaleza lo veíamos más que nada como un hecho poético. Sin embargo, Jacinto introduce tal vez por primera vez la idea de la cuestión ecológica en la canción, ¿no? De la contaminación ambiental, de la contaminación de los ríos, de los mares, de las montañas, la devastación forestal. Así que para nosotros era toda una novedad. Eso por un lado. Por otro lado, la escenificación de sus presentaciones. Si bien había ya algunos grupos folclóricos de avanzada que planteaban una escena diferente, como en la forma de mostrarse, de distribuir su propuesta, Jacinto nos acerca a un concepto de juventud, ¿no? a una canción de proyección descontracturada, mucho más libre, sin la vestimenta típica, que no tiene nada que ver la vestimenta típica con con la calidad. Uh-huh. Por aquel entonces, ver a un joven vestido con un pantalón rojo, con un pelo largo, con el pelo largo de barba, era todo un desafío al orden establecido, era todo un desafío a la dictadura, era un desafío a los valores que nos había dejado o que nos transmitía la dictadura militar por entonces, ¿no? Sí. O sea que cuando lo veíamos en el escenario ya estábamos viendo otro folclorista, otra forma de pensar el arte, de pensar el espectáculo. Eso por un lado. Después, cuando lo escuchábamos cantar, nos dábamos cuenta que además de la novedad que significaba él en sí mismo, tenía una voz realmente hermosa, una voz que cautivaba, una voz que nos introducía a texturas muy bellas, ¿no? Sí. Así que tenía un montón de factores para pensar en un lugar nuevo, mejor dicho, de pensar a Jacinto Piedra como la metáfora de un lugar nuevo en la canción folclórica. Por supuesto que al principio no fue popular, y al contrario, podemos pensar hasta que fue, digamos, que fue hasta resistido. Uh-huh. Pero lentamente se iba sumando mucha juventud a su alrededor, y después, cuando tuvo el accidente y se murió, finalmente confirmó todo lo que representaba Jacinto. Hay algunos pasos. Tenemos que pensar en el primer Jacinto Piedra, que es este joven cantante solista, sí, que lo descubre Cuti Carvajal y que lo lleva a la casa de Horacio Guaraní, y que Horacio Guaraní lo bautiza con mucho acierto poético, ¿no? Le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice, Ricardo Gómez Oroná. Y no, yo te veo como Jacinto Piedra. Entonces hay el bautismo de una flor y una piedra. La flor es la belleza y la flexibilidad, y la piedra es la eternidad. Eso por un lado. Ese Jacinto Piedra, sacando un primer disco, que es El Incendio del Poniente, tema que hicimos juntos en pleno monte santiagueño, en mi pueblo, allá en Quimilí, cuando fuimos a pasear, o a conocer, mejor dicho. Después aparece el otro Jacinto, que abandona ese disco, salta al vacío y se junta con un Peteco Carvajal también lleno de inquietud, de curiosidad, de compromiso intuitivo con lo que pensaba Jacinto también, con las cuestiones sociales, políticas. Sí. Se unen y los dos quedan así librados, digamos, a un salto sin red. Uh-huh. Andan con León Gieco hasta que el Chango Farías Gómez lo invita a Peteco, y Peteco a Jacinto, a integrar Músicos Populares Argentinos, una de las formaciones más importantes que tuvo la música de proyección folclórica en el país, y que va a marcar un antes y un después nuevamente. Uh-huh. Ese es el otro periodo de Jacinto Piedra, y finalmente el periodo de santiagueño, ¿no? Es el trío deslumbrante. Digo trío porque no solo fue Peteco y Jacinto, sino también está la escena de la danza a través de la figura de un bailarín totalmente revolucionario en su estética, como es Juan Saavedra. Uh-huh. Ese Jacinto es el Jacinto del final, es el Jacinto que va madurando, es el Jacinto que empieza a plantear con mayor fortaleza esos valores con los cuales lo conocimos al principio, ¿no? Uh-huh. Es un Jacinto que introduce nuevamente la canción social, es un Jacinto preocupado por una juventud que no tiene futuro, preocupado por la naturaleza, preocupado por la cuestión social, preocupado por los malos gobiernos que llevaban adelante los gobiernos de carácter neoliberales. Esas son las tres épocas de Jacinto Piedra. Sí, y en esa corta vida ha dejado un mensaje. Entonces podemos pensar y resumir que Jacinto Piedra es su mensaje. ¿Qué mensaje? Un mensaje de cambio, un mensaje de lucha, un mensaje de defensa de la naturaleza, un mensaje a la juventud que estaba sin futuro por los gobiernos neoliberales de exclusión social, y un mensaje de poesía. Uh-huh. Hay para preguntarle también, porque es algo que hemos leído y que siempre nos hace ruido, y también es parte, me parece, de la militancia social, poética, artística de Jacinto, esa idea de él de, bueno, llevar o crear o impulsar escuelas de música por todo Santiago, ¿no? Claro, Jacinto tenía muchas inquietudes sociales, era un espíritu inquieto, curioso y lleno de búsqueda. De manera que estaba pensando en cómo de cómo dejar algo para que los jóvenes pudieran desarrollarse y pudieran aplicar su sueño en el conocimiento. Por eso es que planteaba la idea de las escuelas de músicas populares en todo Santiago del Estero y en todo el país. Uh-huh. Jacinto, como Peteco, como Juan, digamos, son los primeros en llevar a cabo los ensayos abiertos, es decir, los ensayos en frente al Río Dulce, con poblaciones nativas, donde el pueblo participaba, en general el pueblo humilde, ¿no? Uh-huh. En ir a las escuelas, en ir a cantar a las escuelas. Esa inquietud se ve mucho en esa experiencia santiagueña. Esa experiencia, digamos, alrededor de lo que significó santiagueño, ¿no? Uh-huh. Juan bailando, Jacinto y Peteco cantando, las escuelas, los rancheríos alrededor del Río Dulce, donde ellos ensayaban como un teatro abierto en la naturaleza. Bueno, eso no se ha vuelto a ver todavía. Uh-huh. Bueno, esas propuestas artísticas colectivas no se han vuelto a ver. Sí. Los cantares en los patios santiagueños de algún amigo y después donde aparecía todo el vecindario. Hay algunas filmaciones en YouTube de eso. Uh-huh. En Talapozo, en distintos lugares, se juntaban a guitarrear y bueno, y participaba la comunidad, participaban los vecinos. Ha sido un momento de mucho esplendor. ¿Qué representa hoy Jacinto en Santiago del Estero? Bueno, Jacinto sigue siendo la utopía de la canción popular santiagueña, ¿no? Es el canto rebelde, es el canto que siempre nos va corriendo el arco para pensar en algo nuevo. Jacinto sigue expresando los anhelos de un más allá poético, digamos, uh-huh. De una aventura revolucionaria, artística, social. Todo eso representa, sigue siendo un acto de fe para la gente, para los chicos jóvenes, sobre todo, que, claro, que siguen viendo en Jacinto una estrella que titila en el camino de sus sueños. En esas peñas coscoínas donde uh-huh. Hay actos de rebeldía, de canciones más comprometidas, sociales, digamos, no habría un Negro Aguirre, ¿cómo se llama? Sin Jacinto Piedra, sí. O un Rally Barrio Nuevo sin, sí, Jacinto Piedra. Y los chicos que están cantando hoy sin Jacinto Piedra. Eso no quiere decir que ellos no sean originales ni que tengan su estética. Simplemente digo que en ellos está Jacinto Piedra, sí, y en los que van a venir, ¿no? Tal cual, uh-huh, tal cual, sí, bebé. Bueno, con eso nos quedamos. Ha sido para nosotros muy importante poder escucharlo a usted, traernos desde Santiago la voz de lo que significa Jacinto, no solamente de aquellos tiempos, sino también hoy y todo ese legado. Le agradecemos profundamente, Bebe, por las palabras y por poder hablar unos minutos al aire aquí con Territorialidades. Bueno, chicos, les mando un abrazo grande y muchas gracias por invitarme a hablar un poco del querido amigo Jacinto Piedra, sí, que está vivo y que hace unos días cumplió años. Gracias. Les mando un abrazo grande y algún día, si tengo la posibilidad de presentar el libro de Jacinto en Anisacate, que pronto va a salir la, sí, tercera edición, sí, lo podemos, sí, hacer, nos, sí, ponemos en contacto y organizamos algo así de manera de onda. Buenísimo. Gratuita, sí, sin llegar a ir a Cosquín a presentar algún otro libro, nos ponemos de acuerdo para organizar algo con los cantores de ahí, digamos. Uh-huh. Cómo no, bueno, seguramente vamos a atencionar para eso, así que un fuerte abrazo, Bebe. Abrazo, muchas gracias, grande. Gracias. Abrazo grande, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ahí pasaba Bebe Ponti, escritor de el libro Jacinto Piedra, por Bebe Ponti precisamente, y trayéndonos a la memoria a Jacinto Piedra, el cual vamos a escuchar unas palabras a continuación. Qué lindo. Tratamos de hacer una transmisión a través de las creencias, de lo que nosotros creemos y de lo que vivimos, las cosas de chicos aquí en Santiago del Estero, en el norte, de ahí para arriba. Entonces tratamos de que se conozca, difundir un poquito eso y a la vez ponerle todo lo actual, todo lo que pasa hoy en el mundo. La alegría es propia de la gente que está viva y que tiene ganas de hacer cosas, ¿no? No quiero ser un árbol y caminar. ¿Cuántos hermanos míos se van secando? Quiero ser un árbol.